Bueno, nada, comentarte un poco, Gisela, que la jornada de hoy consiste en este pedido, ¿no? De que se vuelva a reevaluar la decisión del juez. Esta marcha por justicia por Sofía apunta hacia el juez que determinó que 9 policías fueran liberados y que no tenían ningún vínculo con la muerte de Sofía, lo cual a nosotros nos hace mucho ruido dentro de la población trans travesti por lo siguiente, porque yo creo que ningún juez puede desestimar una autopsia en donde hay signos de abuso, hay signos de violencia, hay signos de tortura. Una persona sola, a menos que la haya drogado a la compañera y la haya dejado inconsciente, porque yo calculo que una compañera trans no va a permitir que un mano a mano con alguien te lastimen o te hagan Claro. algo, ¿no? Yo calculo que ahí, la decisión del juez tiene que cambiar. No podemos permitir que liberen a la yuta como si nada. Cuando vos estás en los barrios y ves que te roban a dos manos, nadie hace nada, la policía se dedica a pegarle a los pibes, se dedican a matar a las compañeras trans, a amedrentar a las compañeras trans en los barrios y la delincuencia sigue aumentando, el narcotráfico sigue aumentando. Pero cuando llega el momento de pedir justicia, hay que tener en cuenta también el contexto social en el que estamos atravesados por las cuestiones de la seguridad, ¿no? De la policía, quien tiene que hacerse cargo, ¿no? De la responsabilidad y tomar atención a lo que sucede. Claramente eso no pasa, porque sabemos que el sistema policial está totalmente quebrado y corrupto, porque acá esto que está pasando con Sofía Fernández habla de la gran corrupción policial que hay, porque si hay, en primera instancia, tenés 10 policías detenidos que fueron involucrados a la causa, que están siendo investigados. No puede ser que en menos de un mes la investigación haya cerrado y vos tengas 9 policías libres. Cuando a nosotras, a las trabas, si nos pasa algo, nos llevan detenidos, tenemos que estar un mes, 2 meses esperando que el juez decida qué hace con nuestras cuerpas, Claro. ¿no? La violencia machista y patriarcal que estamos atravesando en Pilar es espantosa, no solamente a nivel policial, a nivel social. Es espantosa el grado de machismo que hay en Pilar, el grado de conservacionismo que hay en Pilar, el grado de negacionismo que hay en Pilar, porque el mismo que está en Pilar no sale a manifestar a pedir justicia por Sofía, pero a vos te están robando en tu casa. Y es esa policía corrupta que está libre en las calles, es la que nos está arruinando dentro de los barrios, la que le arrebata la vida como le arrebataron la vida a la compañera Sofía Fernández, una compañera que tenía un futuro brillante por delante, porque la compañera se estaba formando, se estaba capacitando, o sea, luchamos tantos, tantos y tantos años para obtener derechos, para obtener leyes que nos acompañen, que nos den una vida más digna, y no puede ser que la policía venga y nos arrebate esa vida porque se les antoja el traste nomás, decir, bueno, listo, por traba la matamos. Porque acá, que vengan a decir, porque encima, el juez desestimó la violencia por la identidad a la oriente, el odio por la identidad de género. Es algo que no puede desestimar el juez sabiendo que la piba estuvo detenida en una comisaría por ser traba, porque no la llevaron por otra cosa. Eso que la denunciaron por robo escalonado y un montón de cosas que se alegaron. La realidad es que yo no entiendo cómo una persona trans de 38 años va a ir a cometer un robo escalonado, que un robo escalonado, si nos ponemos a investigar, es un robo a gran escala. Por eso se llama robo escalonado, porque es un robo a nivel mayor. ¿Entendés? El robo escalonado es una persona que entra a robar a un negocio y se roba toda la guita, a un supermercado le roba toda la guita, que hace una entradera a una casa. Yo calculo que un robo escalonado tiene que ver con eso, con algo grave. ¿Cómo una piba de 38 años que anda sola en la calle va a ejercer un robo escalonado? ¿No? Y en todo caso, ¿quién es la persona que hace la denuncia del robo escalonado? ¿Hay hay datos, hay información de esa persona que hizo la denuncia. O la denuncia solamente fue algo que inventó la policía para justificar la muerte de la piba. No, hay un montón de interrogantes en la causa de Sofía, hay un montón de cosas que aún no cierran y hay un montón de jueces que se vienen lavando las manos y hay un montón de gente dentro del Poder Judicial que se lavan las manos con la muerte de la compañera. Y es como le decía el otro día cuando tuvimos una reunión con las compas trabas de Pilar y del movimiento, ¿no?, que estábamos organizando. La marcha para Sofía, es lo que yo le explicaba. Estamos en un momento donde las trabas, o nos volvemos a reunir y a unirnos como veníamos haciendo hace 4 años atrás en el gobierno de Macri, o esta vez no vamos a poder zafar o luchar contra el machismo y el patriarcado que se está generando. Porque el machismo y el patriarcado que se está generando hoy en día es un machismo lleno de odio. Lleno de odio hacia nuestras identidades, lleno de odio hacia las mujeres, hacia la feminidad o hacia todo lo que sea diferente en esta sociedad. Y los mensajes de odio son constantes dentro de nuestros medios de comunicación. ¿Cómo vamos a hacer para lograr resistir ante tanta adversidad? Y bueno, dejando un poco los egocentrismos, o sea, sabemos que está bueno defender tus ideas, tu partidismo, todo lo que vos quieras. Yo también soy parte de un partido político, pero en este caso puntual de Sofía Fernández, yo creo que es una causa que nos atraviesa transversalmente a toda la población, a toda la sociedad, porque no es solamente Sofía la piba traba que mataron. Acá en Pilar tenemos a Miguel Durrell, que también murió en la misma situación parecida a la de Sofía, torturado y apareció muerto en una comisaría en la primera de Derqui. Sí. O sea, no es un caso aislado. Hay un referente de lo que pasa dentro de las comisarías y sabemos muy bien que en una comisaría no podemos alegar suicidio cuando encontramos una persona muerta, porque sabemos que ninguna comisaría te puede suicidar porque te despojan de todo tipo de objeto con el que vos puedas dañar o atentar contra tu vida. Entonces, yo me parece que acá tenemos que poner un puntito en la I, como corresponde, como sociedad, y hacernos responsables de que si nosotros queremos que la policía y la yuta por lo menos tenga un poco de conciencia, es unirnos en la lucha por Sofía Fernández colectivamente, porque esta tiene que ser una lucha colectiva, y generar una marcha masiva en Pilar. Una marcha masiva en donde todos marchemos solamente con el logo de justicia de Sofía Fernández. Es algo que yo vengo proponiendo hace un montón, es algo que vengo diciendo hace un montón, que tenemos que tratar de que el pedido de justicia por Sofía sea algo que tenga un marco de derechos humanos, porque acá hubo una violación a los derechos humanos, compañera. Esto a mí me hace acordar a la época de la dictadura, donde las compañeras traban, eran detenidas y las mataban por ahí, aparecían muertas y nadie se hacía cargo. Claro. Marta, pensaba eso, ¿no? En primera instancia no se dio a conocer nunca en el marco de que detienen a Sofía. Y por otro lado, pensaba que también estas liberaciones que se dieron, masiva, 9 de 10 detenidos, fue después de la movilización que hicieron los familiares de los propios policías, ¿no? Digo, el juez me parece que tomó parte o escuchó a ese sector. Y la realidad que parece que al parecer tomó la parte que le conviene. Sabemos que acá, compa, es como te dije al principio cuando empezamos la nota, un juez no puede nunca puede ir con una prueba tan irrefutable como una autopsia. Porque encima la familia de Sofía Fernández no hizo una sola autopsia, hicieron varias, y las varias autopsias marcan lo mismo. Entonces quiere decir que el juez, antes de tener en cuenta las pruebas del delito, está teniendo en cuenta la voz de un par de gente que está encubriendo a un montón de asesinos, que también son cómplices, porque si yo salgo a gritar que liberen a los presos injustamente por el homicidio de Sofía Fernández, y yo no sé qué tan injustamente están detenidos, porque por algo le cae una investigación encima, ¿entendés? Se habló de que dentro de la causa existen documentos falsificados Primero, el documento falsificado del Estado solamente lo puede hacer ¿quién? Un jefe, un directivo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que yo dejo libre al jefe departamental, ¿entendés? Y dejo libre al que supuestamente ejerció el acto de violencia y terminó con la vida de Sofía? Pará, está bien, tenemos la persona que ejerció y que cometió el delito, pero las otras personas que participaron post delito son delincuentes, son encubridores. Y como encubrimiento también existe una pena por encubrir a un delincuente y por obstruir la ley, porque hay una obstrucción de la ley también, porque yo falsificando un documento estatal estoy obstruyendo la ley. Ahora me pregunto, ¿por qué el juez no tuvo en cuenta todo esto? ¿No? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Por qué el juez no tuvo en cuenta, antes de tomar la decisión de dejar libre a 9 policías, por qué no tuvo en cuenta todos estos agravantes que acompañan? Y yo no soy abogada, compañera, y entiendo un montón del tema también. Por eso hoy la movilización es hacia el juzgado de garantía, ¿verdad? ¿Nos querés contar un poquito sobre cómo está prevista la movilización para el día de hoy? Bueno, si te cuento, la marcha por Sofía hoy se convoca a las 11 de la mañana en lo que sería Ruta 25 y Panamericana en el puente, o sea, el costadito donde vendría a ser el McDonald's. Ahí nos vamos a estar concentrando y arrancamos caminando de un puente al otro, porque o sea, la fiscalía está de un puente al otro puente. Vamos a marchar por colectora y vamos a ir reclamando el pedido de justicia por Sofía. Y bueno, y vamos a estar un rato ahí en el juzgado para poder exigirle a este juez que revea la decisión y que no compartimos en lo más mínimo de que hayan liberado a 9 policías que estuvieron involucrados en un transfemicidio. Porque la realidad es que esto es un transfemicidio, compañera. Acá, por más que nos quieran venir a pintar el juez, la policía, los familiares de la policía, la sociedad, quieran venir a dibujar otra cosa. No, no hay que dibujar más nada, compañero, y a toda la sociedad que está escuchando esta entrevista, no hay que dibujar más nada, compañero. Abrimos los ojos, abramos los ojos, estamos viviendo en una sociedad totalmente en decadencia, totalmente devastada por la corrupción, porque nuestra sociedad argentina está devastada por la corrupción, porque hasta el pobre es corrupto. Así que tenemos que despertar de todo esto y darnos cuenta que si nosotros no empezamos a tener un poco más de cuidado en las acciones que tomamos, y repercute hacia otros, porque esto de estar replicando constantemente los mensajes de oído, y hoy se lleva la vida de una compañera, se llevó la vida de 3 compañeras lesbianas, y así seguimos contando sucesivamente, ¿no? Marta, te agradecemos que nos hayas podido brindar unos minutitos previos a la movilización. Sé que tenés muchísimo trabajo ahí previo a esta marcha y por eso te agradecemos. Y bueno, los micrófonos de la Tincu para seguir justamente el caso de Sofía y Fernández, sabes que siempre están a disposición. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias a la Tincunaco que siempre nos acompaña acá en Pilar. Un No. abrazo grande. Abrazo, Marta.